transparente, la paz que venga sonriente, pero no sin dignidad. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Con razón, con cabal soberanía, limpia y clara como el día, esa es nuestra condición. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Esa paz tiene que ser para todos de provecho, de respeto y de derecho, no de fuerza y de poder. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Nuestro derecho a la paz lo ganamos con razones, con dignidad, con cañones y con otras cosas más. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Sepa el yanqui en su obsesión que para llegar a esto aquí hay un pueblo dispuesto con armas y con razón. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad.